Bien. Iremos viendo testimonios sobre la felicidad de gente conocida y menos conocida, pero vamos a empezar las ponencias relevantes con el profesor Luis Rojas Marcos. Luis, que nos va a hablar de protectores de nuestra felicidad. Él había puesto una foto que les hemos pedido a todos los ponentes de un momento feliz. No sé si la podemos echar para atrás la pancarta, porque les hemos pedido que nos enseñen cuál era un momento feliz para ellos. Y Luis nos tuvo la gentileza de enviarnos esta foto de cuando acabó el maratón de Nueva York y su propia definición de la felicidad o lo que a él le sugiere. Luis, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Por cierto, esa era mi hija, Carolina. Para mí es un placer estar con vosotros hoy, y voy a tomar un poco de agua porque estos viajes, ¿verdad? Es un placer y, en fin, le agradezco a Carlos, a mi buen amigo y admirado científico Edward. Eduard Punset y a todos los que, en fin, los que vamos a participar en esto, en esta, como decía Eduardo, y es verdad, a mí me llamó la atención cuando me decían hay un congreso sobre la felicidad, y es verdaderamente que llama la atención. Yo no creo que haya habido congresos de este tipo, por lo menos yo no los conozco. Yo tengo la suerte de ser, esto se va a caer, de ser un inmigrante que yo me fui a Estados Unidos cuando tenía como 24 años y tengo 68, pues hacer la cuenta. ¿Estás haciendo la cuenta? Pero tengo la suerte porque, como también decía Eduardo, hemos evolucionado tanto, ¿verdad? Hemos mejorado tanto que hoy, gracias a invitaciones como estas, a los puntos de Iberia, en fin, pues podemos ir y volver y disfrutar, en mi caso, del país que me acogió cuando era un joven bastante perdido y del país en el que nací, que es este, ¿no? Y si pensáis, pues realmente la evolución, la mejora de la humanidad, pues es impresionante, es impresionante. Para poner esto un poco en un contexto un poco más general, siempre me gusta, yo tengo un amigo que es epidemiólogo y él hace encuestas. Y estaba haciendo una encuesta sobre la esperanza de vida. Y me contaba que estaba en un pueblo pequeño y vio pasar, era por la mañana, y vio pasar una señora que él pensó que podía contestarle a su pregunta. Y le preguntó: señora, ¿cuál cree usted que es la tasa de mortalidad en esta zona? La señora pensó unos segundos y después contestó con convencimiento: un muerto por persona. Verdaderamente es así, ¿eh? De momento, mientras nuestros genes prefieran una vida intensa y prolífica a una vida interminable, pues la señora tiene razón. Claro, mi amigo, pues no era eso lo que estudiaba, él estudiaba la tasa, o sea, el número de personas, en fin, que no. Pero lo que la señora dijo no va a cambiar, pero han cambiado muchas cosas, ¿verdad? Muchas. Han cambiado muchas cosas. En medicina, por ejemplo, hace como 20 años, o no mucho más, la medicina pasó o traspasó la frontera de la patología y empezó a estudiar y en psicología también, y en sociología hasta cierto punto, a estudiar cuáles son las cualidades de los seres humanos que nos ayudan a eso, a funcionar, a superar adversidades, a sentirnos bien. Y esto empezamos a llamarle la medicina de la calidad de vida. Medicina de la calidad de vida. ¿Os puedo hacer una pregunta? Bueno, estamos en familia. Decidme una medicina para la cual hace falta receta. ¿No? Hace falta receta, pero no cura ninguna enfermedad. Y la toman millones de personas desde que salió al mercado, ¿no? O sea, una medicina que no necesitamos receta, que la toman millones de personas y que no cura ninguna enfermedad. A ver. ¿La qué? ¿La? La Coca-Cola. No, eso no necesita receta. Hay que pensar. A ver. Receta. Perdón. El Prozac necesita receta, ¿no? No necesita. Para. ¿No? Aspirina. No necesita. ¿No? No, a ver, os voy a ayudar. La toman la mujer, las mujeres la toman. La píldora. La píldora fue así, es un buen ejemplo de una de las primeras medicinas de la calidad de vida. La píldora ha ayudado a millones de mujeres, a millones de parejas, ¿verdad?, a decidir cuándo quieren tener hijos, pero no cura ninguna enfermedad. Y luego alguien ha dicho, ¿habéis visto esas pastillas azules? Yo no las he visto. Son azules, ¿no? Es otra medicina, ¿verdad?, de la calidad de vida. Yo cuando vengo a España, y vengo gracias a, como decía antes, a menudo, pues hay algo que me llama la atención, que creo que explica por qué la mujer española está entre las tres del mundo que más vive, más tiempo vive, de esperanza de vida más larga. Esto no se ha estudiado y a lo mejor un día Eduardo o Carlos lo podemos estudiar. Yo creo que la mujer española y el hombre hasta cierto punto vive tanto porque habla mucho. Que no es un chiste, ¿eh? ¿Verdad? Yo tengo un amigo que es cardiólogo y he visto que estuvo aquí en el último congreso, que es Valentín Fuster. Somos amigos y además le tengo una gran admiración. Y él, cuando le he oído a dar clase a los estudiantes, él siempre dice que hablar es bueno para el corazón. Dice que baja la presión arterial, que las pulsaciones bajan y que es bueno para el corazón. Yo digo que hablar es bueno para la mente, para todo, ¿verdad? Porque al hablar, al codificar sentimientos en palabras, esa traducción de yo explicaros lo que siento en palabras, al codificar en palabras esos sentimientos, los sentimientos pierden intensidad emocional. Y cuando se trata de miedos, de preocupaciones, pues ayuda a hablar. Y como el tema va de protectores de la felicidad, pues hablar, ¿eh?, es un protector. Hablar, narrar. Cuando alguien viene a la consulta, que lo ha pasado muy mal, que ha tenido una situación difícil, pues, a ver, siéntate y le decimos, cuéntame, ¿eh?, cuéntame. Cuéntame qué te pasó. Y al narrarlo, empezamos a ordenar la historia, le damos sentido a la historia, y poco a poco ya vamos entendiéndola y pensando cómo podemos tratar con ella mucho más fácilmente. Luego yo creo que mi amigo pues tiene razón. Os voy a hacer otra pregunta, que ya veo que estáis animados a participar. Pero esta es una pregunta muy personal. A ver, que levanten la mano todas aquellas personas que han hablado a solas, en alto, en algún momento. No me lo puedo creer. No, yo diría que el 90%, más los tímidos, el 93. Está bien. Si alguien nos dice algo, pues le dice, pues mira, yo tengo un amigo, Luis, que es psiquiatra, y dice que esto está muy bien. Para que no piensen mal. Bueno, pues ahora, para entendernos, si me voy del tema me avisáis, porque yo me despisto. Para entendernos, ¿qué es esto de la felicidad? ¿No? Bueno, pues estoy seguro que si os preguntara, cada uno íbamos a decir cosas diferentes. Y por eso, cuando la estudiamos en mi universidad y en otras, no utilizamos la palabra felicidad, utilizamos, a ver, pensad en esto, utilizamos satisfacción con la vida en general. Satisfacción con la vida en general. Claro, y como no tenemos un aparato para medirla, como medimos la presión o la temperatura o el peso, pues la única forma que tenemos, como Carlos ya también nos ha dicho, es preguntando. Tenemos que preguntar. Satisfacción con la vida en general. Para mí, pues es un sentimiento, ¿verdad? Un sentimiento estable de eso, de sentirnos satisfechos con la vida en general, que no depende de un hecho ni depende de un momento, sino que es un estado de ánimo que suele ir acompañado de la idea de que la vida merece la pena, que tiene sentido, merece la pena. Satisfacción con la vida en general. Entonces vamos a poner una escala del 0 al 10. El 0, pues, fatal, ¿no? El 10, pues, si alguien pues se da un 10, yo le suelo dar mi tarjeta. Porque allí en Estados Unidos y en Nueva York concretamente, la gente va al psiquiatra por cosas que aquí nunca iríais. Y he tenido personas que han venido a verme porque querían ser más optimistas, porque querían ser más felices, ¿no? Y claro, así nos va también allí. Pero vamos a poner esta escala del 0 al 10. Y mi pregunta es, como ya os veo, os lo voy a poner más difícil. Yo normalmente digo del 5 para arriba, pero no, hoy no. Hoy voy a decir, a ver, todos aquellos, pueden encender un poco la luz que yo veo, todos aquellos que del 0 al 10 en satisfacción con la vida en general, no hoy, si hoy os duele la cabeza, no, cuenta, en general, del 0 al 10 os deis un 6 o más alto, que levante la mano. Habláis mucho, sois felices. Esto va bien, ¿no? La felicidad viene en los genes. Y tiene sentido, ¿verdad? O sea, todos nacemos con el potencial de ser felices. Y tiene sentido, ¿eh? En la evolución de la especie humana, como sabéis, esa fuerza de selección natural que hace que los genes seleccionen esas cualidades que nos ayudan a sobrevivir. Esas cualidades que nos ayudan a eso, a defendernos y a vivir y a prolificarnos y a reproducirnos. Y si pensáis en la sensación de felicidad o de satisfacción con la vida, pues es fundamental, ¿no? Si colectivamente, si todos, si la humanidad pensáramos que vivir no merece la pena, que no pasamos muy mal, pues No íbamos a tener hijos, ¿no? Y más hijos, y más, y más. Ya somos más de 6.000 millones en el planeta, y cada día más. Y cada día, como se ha dicho, vivimos más también, ¿no? Luego tiene sentido, ¿verdad?, que los genes, a la hora de decidir lo que vamos a eliminar y lo que vamos a mantener y heredar, ¿verdad?, y dar a otras generaciones, la sensación de bienestar, de satisfacción, de contentamiento, de felicidad, pues es genético. Es la única forma de explicar, ¿verdad?, el por qué luchamos tanto por vivir, es porque buscamos y nos sentimos bien y tenemos motivos para ser felices. Yo hace años escribí un librito sobre esto de la felicidad y venían y me preguntaban: Luis, ¿y qué puedo hacer para ser feliz? Y yo al principio intentaba de buena fe, a ver, pues cuéntame y tal. Y luego he aprendido que si alguien me pregunta qué puedo hacer para ser feliz, yo le pregunto: a ver, dime, ¿tú tienes motivos para ser feliz? Pues sí, pues dime, ¿cuáles son? Ah, pues mi familia, mis hijos, mi trabajo, el trabajo. Supuestamente fue un castigo de Dios. Que levanten la mano todas aquellas personas que estamos aquí que hemos disfrutado del trabajo. Pues también, de un 80 al... ¿Eh? Si Dios nos está viendo, dirá: estos... No... El trabajo, en fin, las relaciones, la creatividad. Pero claro, de esto no es el tema. El tema son qué es lo que nos protege, ¿verdad? También, como se ha dicho, la mayoría de las personas, pues, nos damos eso, pues, de un 6. La mayoría. Entonces, el paso siguiente, pues, es esto, el deciros un poco cómo va el tema de los protectores. Pero antes de esto, quería mencionar algo. Otra cosa que me llama la atención en España y en partes de Europa es que aquí no os gusta decir que sois felices. ¿A que no vais a una reunión de amigos y entráis: ¿qué tal? Soy feliz. ¿Verdad? A mí se me ocurrió un día decir esto de soy optimista y mira, este que has fumado hoy, ingenuo, ignorante, curioso, ¿verdad? ¿A que no vais a una reunión y decir que soy feliz? Vamos a una reunión y recurrimos a la queja. No, hoy mi jefe me está... Y mi hija, mal, esto es... Sin embargo, si luego decía: a ver, no, un momento, ¿y tú? Del 0 al 10, ¿qué te das? Pero el ser humano somos tan... y nuestro cerebro es tan inteligente, vamos, tan genial, que además nos creemos que somos más felices que los demás. ¿Eh? Habéis levantado la mano mucho cuando os preguntaba. Ahora os voy a hacer una pregunta. Del 0 al 10, ¿qué nivel de felicidad o de satisfacción con la vida le dais al mundo, a los otros? Levantad la mano los que penséis que le dais del 6 para arriba al mundo. Un 10%, pero luego yo voy a ese mundo, les pregunto y a vosotros os dan un 4 y ellos se dan un 8. Eso es curioso, ¿verdad? ¿Eh? No caemos en esto. Yo soy feliz. El otro, lo están pasando. No, a veces es verdad, ¿no? La compasión, la empatía, todo esto es fundamental. Pero la realidad es que, no, yo sí, los otros no tanto. ¿Y esto por qué? Bueno, porque nuestro cerebro es muy sabio y, como decía, los genes ya nos preparan para mantener nuestra felicidad, y luego está, pues claro, los mecanismos de defensa, y esto no es culpa mía, y es tuya, y esto yo no lo hice tampoco, y reprimimos, y en fin, y nos autoengañamos, que a mí me parece muy bien, aunque habrá gente que diga esto no es ético, no, pero el cerebro y los mecanismos de defensa psicológicos, pues nos ayudan a esto, a mantenernos. Entonces, ya, no quiero cansaros, si vamos a repasar un poco estos protectores, ya sabemos que el primero es hablar, ¿verdad? No es el más importante, pero poniéndolo así en un orden, pero no de importancia, hablar, narrar. Claro, hablar, narrar, aunque lo hacemos a solas y es muy útil, pero en general lo hacemos con los demás. Y ahí viene un factor que yo creo es de los más frecuentes. Cuando las personas os dicen que me ayuda a mí a ser feliz. He tenido este percance, aquella tragedia, pero mira, yo... Bien, ¿y qué es lo que te ayuda? Pues son las conexiones afectivas con otras personas. Las conexiones, las relaciones afectivas con otras personas son nos protegen. Nos llevamos un disgusto, vamos a casa, lo contamos, nos dicen, bueno, pues... las conexiones afectivas son muy importantes. Ese es otro protector de la felicidad. Bueno, pues el ejercicio físico, y alguien dice, bueno, ¿y en qué? Pues sí, el ejercicio físico nos protege. ¿Y por qué nos protege? Muchas razones. Para empezar, hay que tener la disciplina, y en fin, lo voy a hacer. Pero está demostrado, como sabéis, que el ejercicio regular, y no hay que ir al gimnasio, sino puede uno hacerlo en casa y en el jardín, pues estimula, ¿verdad?, las endorfinas, que te hacen sentir bien, y sabemos que también nos ayuda a prevenir la diabetes, la hipertensión, la depresión hasta cierto punto. El ejercicio físico es estar ocupados físicamente, con las manos, moverse. Otro protector muy natural y muy importante, la vida es cambio. Yo recuerdo hace años participé con mi hija Laura, que está aquí, en un proyecto muy interesante. La vida es cambio y el cambio es vida. Y es así. Cada día uno dice, no, es que el tiempo pasa. No, quien pasa eres tú. El tiempo... ¿verdad? Nosotros pasamos, claro, pasamos, y entonces, claro, al ser un cambio, necesitamos un protector de nuestra felicidad, es nuestra capacidad de adaptación, adaptarnos a los cambios inevitables. Y ahí, unido a esto, es el concepto este de resiliencia, que es una palabra en inglés. Yo no me gusta utilizar palabras en inglés, y tengo un amigo periodista que le conté, digo, mira, yo voy a estudiar esto de la resiliencia. Y dice, pero en español así no se dice, en castellano no se dice. Digo, pues tú, dame un sustituto. Este es un buen escritor. Y me dice, flexoresistencia. Digo, pues si pongo esto... ¿Pero qué es la resiliencia? Pues es una capacidad que también tenemos, innata, que nos protege. Que son dos factores. La flexibilidad y la resistencia. Es una pelota de goma que se lleva un golpe, lo recibe, no se rompe y luego pues vuelve al estado anterior. Esto es otro protector de la felicidad. Otro es, y esto se han hecho estudios muy curiosos, es cuando tenéis que enfrentaros a una situación... a una crisis, puede ser, esto se estudió con terremotos. En Estados Unidos hay terremotos, como sabéis, en primavera. Y se vio que había estados donde morían más personas que en otros. Y estudiaron la resistencia de las casas y todo eso, y era igual. ¿Y por qué? Y vieron que en el estado, en Luisiana, donde mueren más, es porque las personas, cuando les avisan que viene el ciclón, no eran terremotos, eran ciclones, pues tendían a pensar, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Ponían el control fuera de ellos. Pensad en esto, que esto es importante. Las personas que tienden a poner el control ante una situación complicada dentro de ellas, que piensan, yo puedo hacer algo, no por resolver la crisis, pero sí por minimizar el impacto de la crisis en mi vida, la crisis económica. Las personas que piensan, yo puedo hacer algo, ponen el control dentro de ellas, protegen su felicidad más que quienes dicen, bueno, pues que Dios, lo que Dios quiera, o es cuestión de suerte. No. Si el avión va para abajo y se estrella, el que se queda en el asiento, ¿no?, que sea lo que Dios quiera, no. El que sale corriendo, ¿verdad?, tiene más probabilidades de. Y como bien nos dijo Eduardo, pues hay que estar vivos, ¿verdad? Porque si no estamos vivos, pues esto no tiene. Entonces, no, la felicidad no tiene sentido. El siguiente es el pensamiento positivo. Yo antes le llamaba optimismo, pero ya no me atrevo porque la gente. Ah, optimismo, ¿verdad? El pensamiento positivo. El pensamiento positivo tiene tres. Esto lo ha estudiado muy bien un psicólogo en Pensilvania, Martin Seligman. Y es el futuro. Decimos que tenemos un pensamiento positivo porque vemos el futuro con. ¿Con? Esperanza. Esperanza, ¿verdad? Esperanza. Vemos el futuro con esperanza. Tan sencillo como eso. Sin esperanza es muy difícil. Por eso la depresión es una enfermedad tan terrible, porque nos roba la esperanza. Mala. Mal veneno de la felicidad. ¿Verdad? La depresión. La esperanza. Y vemos el pasado. Y si yo os pidiera, a ver, escribid 20 recuerdos de vuestra vida. 20. No hay tiempo, pero 20. Entonces, mi pregunta es, ¿vais a escribir más recuerdos positivos o más recuerdos negativos? Positivos, ¿verdad? Pero esto no es vosotros que habéis venido a discutir el tema de la felicidad. Esto es lo general. Incluso personas que lo han pasado muy mal en su vida, pues tienden a escribir más recuerdos. O sea, cómo vemos el pasado es muy útil. Porque si yo me enfrento a un reto, a un desafío importante, si me acuerdo de otros retos pasados que yo pude superar, pues voy a pensar, pues este también. El pasado es muy importante. Y luego está el estilo explicativo. El estilo explicativo, pues, como sabéis, el cerebro no lleva bien el vacío. Todo tiene que estar. Todo tiene que estar lleno de una explicación, un significado. ¿No os ha pasado alguna vez que vais a dormir por la noche y vais a dormir y pues no me, yo no, es que no me puedo dormir hasta que yo no me explique por qué mi jefe me ha dicho esto? Yo no me puedo dormir hasta que no me explique yo por qué mi hija, que tiene ya 20 años, deja todo por el suelo. O sea, la necesidad de. Alguien dice, bueno, pues me voy a dormir porque esto es un misterio. Pero es raro, ¿verdad? O me voy a dormir porque soy un ignorante. No, explicación. Y entonces yo os pregunto, ¿y qué estilo tenéis a la hora de explicar cuando pasa algo? No me quiero alargar, por eso voy a ir al ejemplo y os voy a preguntar. Yo no sé qué me pasa, pero por la noche me pongo de mal humor. Por eso esta hora es buena. No siempre, pero. Y he ido a médicos, y me dicen, que sí, el metabolismo. A veces estoy de mal humor por la noche. Entonces, un día, estoy hablando del estilo explicativo y ahora os voy a preguntar. Un día llego a casa, serían las 10 de la noche, entro en casa y nada más entrar, ¿qué veo? Pues los zapatos de mi hija por el suelo, los libros, todo por el suelo, el jersey, todo aquello. Y claro, pues digo, esta casa aquí, en esta casa no hay disciplina, no hay educación, todo por el suelo. Y entonces me llega un olorcillo, y aquí a qué huele. Mi mujer, que se llama Paula, me dice: Luis, te estoy haciendo una paella. Yo, paella la que hacía mi madre. Esa es la crisis. Y ahora viene la explicación. Y Paula me dice: Luis, has debido de tener un mal día en el trabajo. ¿Esa es una explicación positiva o negativa? ¿Mm? Positiva. ¿Por qué? ¿No es culpa mía? Ni de ella, que no sabe hacer paella. Le prometí que no lo iba a decir, pero se me ha escapado. No es culpa mía, ¿verdad? No va a durar para siempre, o sea, mañana, un mal día, y no me afecta a mí. Ahora, comparar ese estilo explicativo con lo que me decía un amigo, un colega, de hecho, Manolo, me dice: pues yo fui a mi casa, de mal humor también, y mi mujer me dice: mira, Manolo, tienes un carácter que no hay quien te aguante y no tiene remedio. Un estilo explicativo negativo, ¿verdad? Hay tres factores: esto dura para siempre, esto me afecta a mí y esto es culpa mía. Y no tiene solución. Luego, el estilo explicativo es fundamental. La autoestima, pero esto nos llevaría mucho tiempo. La autoestima, tenemos que valorarnos algo para que nos merezca la pena, pues, seguir. Y la mayoría, pues, valoramos. En fin, esto sabemos porque no hay nada más que preguntar. A ver, ¿cuál es tu autoestima? Te decía un 9. Bueno, eso no. 9, yo he conocido dictadores que se daban un 10. Lo que funciona es, luego le dice: a ver, ¿y en qué basas tu autoestima? Autoestima, una autoestima razonablemente buena, basada en valores sociales y valores genuinos, pues ayuda también. Me quedan 2 porque no me quiero alargar. El siguiente es un protector muy útil, y tiene que ver con la diversificación. Diversificación. Hay que diversificar las parcelas de felicidad, ¿no? A ver, ¿qué te hace feliz? Pues mira, a mí mis hijos, mi trabajo, el fútbol y, en fin, y pintar o tocar el piano bien, pues, y mis amigos. Pues, vale, pero no lo hagas todo al mismo tiempo con los mismos, ¿no? Yo adoro a mi mujer, pero tengo amigos, que a lo mejor no conocen. Sí, hay que diversificar. Que no es lo que estáis pensando, que eso no se lo recomiendo a nadie. No. Las personas que se enfrentan a una ruptura importante de relaciones, lo superan mejor y protegen su felicidad si son felices en el trabajo. Tiene sentido, ¿verdad? Si tienes los amigos, la familia, el trabajo, el fútbol, el piano, el correr, saltar, y lo mantienes, entonces aquí. Y a veces que me va mal en Nueva York, digo, yo me voy a España y al revés, ¿no? Diversificar y compartimentar es importante. Y un día que yo hablaba de esto, recuerdo que recibí un correo, esto que mandan a mucha gente, y no me he podido traer el correo, pero he intentado acordarme. El correo se titulaba Los 5 secretos de una mujer feliz. A lo mejor alguno ya lo recibisteis. Los 5 secretos de una mujer feliz. 1. Es muy importante encontrar a un hombre que sea cariñoso, trabajador y que no mienta. 2. Es importante encontrar un hombre fiel, fiel, que pone aquí, que fiel y que te haga reír. Tres, es importante encontrar un hombre atractivo que adore, que te adore y que le guste tener sexo contigo. Cuatro, es importante encontrar un hombre honesto, honrado, sincero. Y el último, es muy, pero que muy importante que estos cuatro hombres no se conozcan entre sí. Claro. Y esto me lleva ya al último protector, que es el sentido del humor. Y el sentido del humor ayuda a proteger la felicidad. ¿Y por qué? El sentido del humor puede que no necesariamente nos ayuda a salir de un accidente. Por ejemplo, si aquí hubiese un fuego y nos ponemos a contar chistes, pues muy mal, ¿eh? No. El sentido del humor es una perspectiva. Es ver una situación en la que vemos las contradicciones, vemos las disonancias o las incongruencias, y lo vemos además de una forma, pues, con humor, ¿no? Y terminamos riéndonos de algo. Y tengo dos ejemplos, si me da tiempo. ¿Me da tiempo? Sí. Breves. El primero, cuando yo dirigía los hospitales de públicos, me gustaba ir a ver cómo los médicos trataban a los pacientes. Y recuerdo un día que estaba yo en un ambulatorio sentado y entra una paciente a ver al médico. Y la paciente entra y estaba pues como muy, muy ansiosa y muy angustiada. Y el médico pues dijo: señora, pues, ¿en qué puedo ayudarla? Y ella dice: pues sí, estoy... Y se la notaba, ¿no? Se la notaba con una ansiedad tremenda. Y dice: pero esto tiene que ver con mi marido, dice. Y él le pregunta: bueno, cuénteme, ¿qué le ocurre a su marido? Y ella, pues claro, de una forma muy ansiosa, pues le dice: mire, que le han hecho unos análisis de sangre y el médico le ha dicho que no está seguro, pero que o tiene Alzheimer's o tiene SIDA. El médico dice: bueno, pues efectivamente esto, pero yo le doy un consejo. Mire, llévese a su marido a las afueras de la ciudad y usted lo deja allí y usted se vuelve a casa. Y si su marido vuelve, no se acueste con él. Claro, esto es un chiste. Pero ahora, pues, algo que no es un chiste, pero algo personal, pero no contárselo a nadie, ni quiero que salga en la tele esto, ni nada, porque es algo que me pasó a mí. Un día, cuando mi madre vivía, pues le pregunté: mamá, el día que te mueras, ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Entonces ella me miró con una cara así, un poco sonriente, una cara así. Me dice: Luis, dame una sorpresa. Y los dos nos reímos. Muchas gracias.